A Lima a buscar una medalla. Se nos fue esa ilusión. Hoy era un partido psicológicamente muy duro para nosotras, pero bueno, entre todas juntas, tanto jugadoras como cuerpo técnico, salimos a demostrar lo que el equipo vino a hacer acá, que era jugar, y bueno, vamos a terminar este campeonato lo mejor posible. ¿Cómo lo hablaron ustedes en el vestuario ayer, hoy a la mañana? ¿Cómo se vivió internamente? ¿Cuáles fueron las palabras que dijeron entre ustedes como para seguir adelante después de lo que pasó ayer? Ayer la verdad que estábamos todas muy tristes, bueno, hoy también, y ayer solo fue dedicado al partido de ayer, que no lo pudimos jugar, la situación esa fea que tuvimos que pasar, y hoy ya el chip tenía que estar en el partido de las vírgenes. Necesitábamos enfocarnos acá, dejar lo que pasó de lado y bueno, tratar de estar lo más fuerte posible dentro de la cancha y buscar la victoria, que era muy importante para nosotras. Así que las sensaciones son extrañas, felicidad, tristeza, todos juntos, pero como te dije, vamos a luchar hasta el final. Sobre todo porque vienen haciendo un gran trabajo en el básquet femenino. Chicos, los escucha Melissa. Hola Melissa, ¿cómo te va? Te habla Alejandro Pérez. ¿Qué significó este triunfo para ustedes? ¿Para qué sirve este triunfo contra Islas Vírgenes? Sirve para que el equipo siga confiando en lo que venimos haciendo. Es un nuevo proceso, nuevos entrenadores, nueva forma de juego. Y nada, tenemos que seguir luchando para que el básquet femenino siga creciendo. Hoy somos nosotras 12 que estamos aquí representando lo que es el básquet femenino. Pero en Argentina está toda esa gente hermosa que nos mandó muchos cariños ayer y nos ayudó a que seamos cada vez más fuertes y luchemos todos juntos para que esto siga creciendo. Y Melissa, para lo que significa el básquetbol femenino, con todo lo que tienen que luchar, ¿qué significa para ustedes lo que sucedió ayer? ¿Cómo toman, cómo crees que puede repercutir, si para bien o para mal, lo que sucedió ayer? Sin duda creo que de los errores se aprende y uno siempre busca mejorar. Lo que te puedo decir, voy a hablar de ahora. Nosotras estamos enfocadas acá en tratar de bueno, seguir luchando y demostrando lo que nosotras sabemos hacer, que es jugar al básquet y nada. Para nosotros a la cabeza ahora están los Panamericanos, después veremos qué pasa con lo que pasó ayer, se hablarán en Argentina, no sé, nuestra cabeza ahora está acá y después tenemos que seguir luchando porque en 45 días o menos ya tenemos otro torneo y necesitamos estar todos bien. Melissa, bueno, a ver, la verdad que un momento durísimo, uno como deportista te entiende, creo que también hay errores, ¿no? Porque un poco lo que hablábamos previamente y fuera del aire es que errores se cometen y, a ver, nadie quiere cometer un error adrede, ni mucho menos, pero hay, después lo importante es intentar solucionarlos. Yo ayer te veía en la cancha, previo cuando estábamos acá con Ale Pérez, previo al partido, y justo te estaban enfocando a vos y era como que no creías que el partido no se iba a jugar. Era como algo impensado que no se juegue. ¿En qué momento ustedes se enteran y le dicen no van a jugar este partido, se suspende? ¿Y qué te pasa a vos por la cabeza? O sea, era algo de no creer cuando sabían que por ahí se podía jugar un rato más tarde. Exacto, nosotras, el error fue nuestro, eso está claro. Nosotras teníamos que venir de blanco y estábamos de azul. Pero bueno, traté de hablar con los árbitros, preguntarle si el partido era suspendido o ya estaba perdido y la verdad que no depende de ellos. Ellos dieron los 15 minutos de reglamento y después dependía solo de la asesoría de los Panamericanos y FIBA. Era entre ellos y Colombia. Colombia tiene todo su derecho de decidir lo que quiere. Pero bueno, nosotras creo que tendríamos otra postura. No voy a hablar de Colombia porque, como te decía, ellos tienen todo su derecho de elegir lo que quieran. Pero nosotros estábamos con la ilusión de que el partido sea pasado para la 1 de la mañana. No sé, sean dos partidos jugados hoy, pero que ese partido sea jugado y no se dé por perdido. Fue esa la decisión, nos enteramos y la verdad que estábamos muy tristes. nadie tenía ganas de jugar un partido que ya no vale nada, pero la verdad que hablamos entre todas juntas y dijimos, no chicas, nosotros tenemos que demostrar lo que vinimos a hacer los Panamericanos, tenemos que luchar y buscar el mejor puesto posible que nos quede, sea el quinto, sea el sexto, pero bueno, seguir luchando hasta el final, y así fue. Ahora, el partido de hoy era un partido duro psicológicamente, como dije, pero el equipo supo salir adelante. ¿Pensaron no jugarlo en algún momento? Nadie quiere jugar partidos que ya no valen, ¿no? Y más cuando te sacan esa ilusión de lo que era la medalla, y para nosotras que vinimos con toda esa energía puesta en tratar de dejar a Argentina siempre lo más alto posible. Sí, era un pensamiento, pero era en calentura. Después lo pensamos bien y dijimos, no chicas, tenemos que ir hasta el final. Meli, bueno, la verdad es que no sé, me saco el sombrero por ustedes porque sé que es un momento malo para encarar un partido cuando uno sabe que tiene chances de ir a pelear por una medalla, que después el color va a depender de lo que sea, va a depender de los partidos, de cómo se den. Pero la realidad es que hicieron las cosas que tenían que hacer, y yo te entiendo perfectamente porque creo que los deportistas queremos ganar o perder en la cancha. Y lo que decís me parece que es muy válido, es muy lógico. No importa qué pensaban las jugadoras colombianas, no voy a recaer sobre ellas cuando por ahí el error es de uno, pero te entiendo porque el deportista quiere ganar o perder en la cancha, y después que el resultado te toque ganar o perder, que sea lo que tenga que hacer, así es el deporte. Así que nada, simplemente todo el apoyo nuestro hacia ustedes, y quédense tranquilas. O sea, te repito, errores se cometen, si se pueden solucionar y no se solucionaron, bueno, ya no depende de uno, pero sigan por este camino que la verdad que nos representan y de la mejor manera. Muchísimas gracias por tus palabras, y sí, vamos a seguir luchando hasta el final, y bueno, tratar de dejar a Argentina lo más alto posible, que es lo que importa ahora. Sofi, déjame hacerle una pregunta nada más a Melisa. Hola Melisa, soy Juan Ballesteros, un beso muy grande para vos, para todo el equipo, acompañarlas en este momento. Quería que vos me cuentes y que me digas qué pensás respecto a ayer. Muchos de los chicos de la selección argentina masculina les escribieron en Twitter, seguramente se comunicaron con ustedes de forma personal. Y ayer también circuló mucho en las redes sociales sobre la supuesta desigualdad de género entre lo que la Confederación Argentina apuesta por los varones y apuesta por ustedes. Me gustaría que vos hagas una reflexión sobre eso. Nosotros creemos que el básquetbol femenino está en expansión, y que incluso lo que pasa con Hernán Amaya, que ustedes lo quieren mucho y se hizo cargo de la situación y renunció, no sé si finalmente se hará efectiva esa renuncia. ¿Qué pensás respecto del trato con los chicos, lo que pasó con Hernán? Sos la referente del equipo, así que nos gustaría que nos digas sobre eso. No, nosotros no nos vamos a meter con el masculino, ellos todo lo que lograron lo tienen bien merecido. Nosotras de nuestra parte vamos a seguir luchando para que el básquet femenino siga creciendo. Creo que los últimos torneos que jugamos demostramos que el nivel va creciendo, y que el apoyo de la CAP y bueno, de todos los clubes de Argentina que tienen básquet femenino es muy importante para nosotras. Hay que seguir difundiendo eso. Pero en cuanto a la desigualdad, la verdad que no voy a hablar ahora, eso se hablará cuando estemos en Argentina. Nuestra cabeza tiene que seguir estando acá. Todavía no terminó los Panamericanos para nosotras, así que nada, ahora tratar de disfrutar esta